Sí, nosotros estamos hace 3 años con los días jueves instaladísima la reunión de la red. Así que bueno, como siempre, convocando al vecino a que se acerque, si tiene alguna inquietud, alguna pregunta. Los días jueves estamos de 11, vamos a cambiar el horario de 11 en adelante, porque tenemos actividades a la mañana para que puedan estar acercándose, para conocer las distintas actividades. Bueno, van a empezar algunas inscripciones, algunos talleres, algunos ya comenzaron, así que bueno, muy contentos porque tenemos bastante completo lo que es la grilla y este año vamos a sumar también actividades para el día sábado. Bien, buenísimo. Comentame un poco sobre los talleres, los días, cuáles ya están completos y cuáles todavía tienen cupo, ¿no? Sí, mira, tenemos de lunes a viernes, estamos completos con lo que es talleres que ofrece la Fundación Creando Futuro, Manos que Trabajan, que es el programa municipal de talleres. Tenemos del Emprender, también talleres del Emprender. Y bueno, los días sábados y los días martes va a estar. Es un logro y la verdad que muy contentos porque vamos a estar incorporando una vecina del barrio que va a poder dar un taller. Vamos a tener el taller de los tejidos de la abuela que lo va a dar una vecina del barrio y bueno, muy entusiasmadas las personas porque bueno, nos escriben de distintos lugares para poder arrancar a empezar el taller y bueno, comienza este sábado en el de horario de la mañana de 10 a 12 y también vamos a tener los días sábados a partir de las 14 el taller de construcción en seco. Así que bueno, esas dos actividades vamos a tener el día sábado, así que por ende va a estar el espacio abierto también a la comunidad ese día. Después, bueno, ya te digo, tenemos, no me quiero olvidar de nadie, pero tenemos lo que es ritmos latinos los días lunes y los días jueves, que es una actividad que sumamos a un profe, pero va a estar acompañado de una actividad preventiva de salud. El centro de salud del barrio Patagonia va a y del barrio, obviamente, Álvarez Guerrero, va a estar trasladándose durante la mañana para trabajar todo lo que es la prevención de la salud, o sea, de la salud integral en este lugar. Y como broche de oro vamos a tener un profe que va a venir 1 hora, los días, como te dije, los días lunes y los días jueves, para poder hacer actividad física recreativa para las mujeres. Y hombres, obviamente, si se quieren sumar. Bien. Después, bueno, tenemos los martes y los viernes tenemos el espacio de jóvenes, que eso está a cargo de la CENAF, de lo que es el área preventiva de la CENAF y el espacio, un dispositivo que también está trabajando hace bastante con nosotros en el barrio. Y los días miércoles vamos a tener un taller de Manos que Trabajan, que es el taller de corte y confección, que ya arrancó. Este es el segundo miércoles. Ayer estuvieron, la verdad que bastantes mujeres se acercaron al taller. Arrancó la semana pasada y son los miércoles desde las 9 hasta las 12 del mediodía. Y otro taller de Manos que Trabajan que también ha tenido ya bastante concurrencia y nuevamente lo vamos a volver a dictar es el de barbería. Vamos a tener barbería los días lunes desde las 14 a las 17 horas. Después otro taller importante que la verdad es que es muy interesante y que se puedan acercar tanto mujeres como hombres, ¿no? De familia, es el de mantenimiento del hogar. Ese taller lo vamos a estar dando los días lunes, miércoles y viernes desde las 18 hasta las 20 horas. Es un taller en donde vas a poder aprender a nada, como dice la palabra, ¿no? Mantenimiento del hogar, lo que tiene que ver con la cuestión eléctrica, con si se te rompe una puerta, cómo solucionar algunos temas que a veces desde el desconocimiento hacen que tengamos que poder recurrir a alguien y poder pagar, ¿no? En este caso vamos a poder tener esa capacitación en la cual van a poder acercarse todos los vecinos del barrio para poder aprender. Así que estamos como contentos porque, bueno, tenemos un abanico de un abanico de actividades. actividades. Después tenés Arte Urbano, que es un taller que también este sería el tercer año que se dicta, lo da la Fundación Creando Futuro. Es un taller que se dicta los días martes de 15 a 17 horas y van a tener ellos también un complemento escolar secundario, un apoyo escolar secundario, los días jueves por la tarde, desde las 15 a las 17. Después, que nos quedan mínimos, son los espacios que quedan, va a cubrir seguramente en alguno de ellos la CENAF, que también va a estar viniendo de tarde al barrio. La verdad es que estamos contentos porque podemos decir que tenemos el lugar abierto a la comunidad durante todo el día y la mañana, ¿no? La tarde y la mañana, lo que es la siesta, Siempre invitamos al vecino a que se acerque a consultar, a preguntar, a tomar un mate, a poder charlar, a poder conocer un poquito exactamente las necesidades que tiene, las preocupaciones y demás. Siempre estamos abiertos a que se acerquen. Así que bueno, esas serían las actividades por ahora. Si sumamos alguna más, les vamos a estar avisando en lo que nos quede, ¿no? No sí, nos queda mucho, pero bueno, nada, contentos porque bueno, estamos ahora reuniéndonos porque tenemos actividades extraordinarias, siempre más allá de las actividades diarias, tenemos actividades extraordinarias que tienen que ver con jornadas que tengan alguna temática, ¿no? Que preocupe al barrio. Ahora estamos programando una con lo que tiene que ver con, ya te lo adelanté la otra vez, lo que es el cuidado responsable de mascota, y vamos a hacer una actividad en conjunto con Salud con el tema de la higiene personal y la higiene que tenemos que tener en nuestros hogares. Así que bueno, eso ya cuando tengamos ahí la fecha de la jornada vamos a estar comunicándoles, porque vamos a hacer algo bastante integral, ¿no? Para poder llevar a las familias este mensaje, ¿no? De la necesidad y la importancia de poder tener un cuidado y una higiene con nuestras mascotas y con nuestros niños, que por ahí tenemos algunas situaciones en el barrio y en otros barrios, ¿no? Que tienen que ver con la sarna, la garrapata, la chinche. Entonces, bueno, queremos llegar con este mensaje, ¿no? De poder cuidarnos entre todos, de poder hacer que mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? En nuestro hogar.